mujer, te traigo el ritmo de charanga para que lo goces también. Quiero mujer, te traigo el ritmo de charanga para que lo goces también.